una sociedad donde la gente y sus necesidades estén por encima de los mercados. Por encima de los intereses de grandes empresas y bancos. Los servicios públicos deberían ser de y para los ciudadanos. Podemos evitar que lo que es de todos se convierta en el negocio de unos pocos. Hemos trabajado toda la vida. Merecemos una pensión que nos permita vivir dignamente. Quieren quitárnoslo todo. Los que no tenemos trabajo, o los que tenemos trabajos precarios. Queremos un salario y unas condiciones dignas. Y el derecho a una vivienda. Los salarios por los suelos, los contratos basura. Y todavía nos dicen que nos vayamos a Laponia, que hay que trabajar más para ganar menos. ¿Acaso saben ellos lo que es vivir con 600 euros al mes? No necesitamos que nadie decida por nosotras. Podemos escoger cuándo ser madres y con quién serlo. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y nos lo querían robar para dárselo a sus amigos. No tienen vergüenza. Un sistema justo de salud es el que cuida a sus mayores y a sus dependientes. Y garantiza una atención médica universal. Queremos tomar decisiones entre todos sobre las cosas que nos conciernen a todos. ¿Qué es eso de cambiar la Constitución en una tarde? ¿Cómo que estamos saliendo? Pero si estamos peor que antes. Esto no es una crisis, es una estafa. Podemos hacer las cosas de otra manera. Democracia no es solo votar cada 4 años. La democracia se hace todos los días. La política, o la hacemos entre todos y todas, o nos la hace. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos. Juntos, podemos. Podemos. Podemos. Podemos. Podemos. Podemos. Podemos. Podemos. Podemos. Podemos. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar el acto. Comienzo presentando a los ponentes. Les voy a rogar, por favor, brevedad. Había pensado en un tiempo de aproximadamente 5 minutos cada uno. Me toca la tarea ingrata, les pido disculpas de antemano, me toca la tarea ingrata de asegurar que no nos extendemos más allá de este tiempo. Me vais a permitir también que permita mayor flexibilidad con Juan Carlos Monedero y con Pablo Iglesias, en fin, por el papel que les ha correspondido como iniciativa en este proyecto. Pero bueno, sin más, le querría dar la palabra a Elena Sevillano, que es una bombera que se ha movilizado por la defensa de este servicio público del que estamos todos tan orgullosos. Quería pedirle un aplauso y darle las gracias por su intervención. Hola. Muchas gracias. Ahora es cuando imaginamos la sala de todo el mundo desnudo y esas cosas y se le quitan a uno los nervios, pero es mentira, no se quitan. Bueno, hola a todos y todas, soy Elena, trabajo en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, pertenezco también a la sección sindical de Comisiones Obreras de Bomberos y a Bomberos Quemados, que es una asociación de un carácter intersindical. Nuestra intención, además como funcionarios de carrera somos garantes del servicio público, es también ampliar la denuncia más allá de nuestro colectivo, de nuestros derechos laborales, hacia otros colectivos y hacia los derechos civiles y las libertades civiles y sociales que nos están robando. Y lo diremos allí donde tengamos ocasión. En este sentido, lo primero que quería agradecer es a Podemos, el altavoz que hoy nos presta en este acto, en el que me han pedido que hable de la situación de bomberos. Pues no voy a hablar de lo mío, porque lo mío es la educación y la sanidad públicas, la justicia universal, el derecho a la información, los derechos de las mujeres, etcétera. Voy a hablar de bomberos y en particular de bomberos un poco en general y en particular en la Comunidad de Madrid, que es donde trabajo y lo que más conozco. La situación general en bomberos es igual que en el resto de los servicios públicos, es decir, se está sufriendo un desmantelamiento progresivo de los mismos a través principalmente de la privatización. Concretamente, todo un sector del trabajo de bomberos, que son los incendios forestales, lleva ya bastantes años privatizado. Además, esto ha dificultado muchísimo la posible organización de estos trabajadores y trabajadoras, y están ahora empezando a hacerlo y tienen preparada una marcha, de hecho, que llegará a Madrid el 1 de marzo. En el resto del servicio, lo que conocemos como el bombero al uso, nos encontramos ahora con lo que era impensable hasta hace dos días, y es la privatización pura y dura de parques de bomberos. Un caso especialmente dramático es el de Galicia, que parece ser el campo de pruebas donde luego se exporta lo que van practicando allí al resto del Estado. Allí había 31 parques de bomberos públicos, de los que solo quedan 7. Desde allí nos llega información de algunos sucesos realmente espeluznantes, como que se tenga que pagar previamente para rescatar un cadáver de un pozo y tenga que irse un adolescente a buscar dinero por las aldeas para poder sacar del pozo el cadáver de su padre. Desde allí, pues vemos como el propio Ayuntamiento de Monforte de Lemos hace público que el parque privado cuesta 274.000 euros más que el público y ni siquiera se sonroja. Y allí, en nuestra opinión, sin que medie la casualidad, es uno de los sitios donde ha habido los mayores desastres ecológicos y económicos de los últimos tiempos en cuanto a incendios, sin ir más lejos el pasado verano. Ya aquí más cerca, en la Comunidad de Madrid, además del deterioro que sufre el servicio por una absoluta gestión nefasta, que se dejan morir las cosas por inanición, sin proyecto, sin dirección, sin futuro, se privatiza de forma directa la parte de la campaña forestal, también la parte de la gente que entra a trabajar en verano. En un principio este personal era completamente público, después entraron a trabajar empresas privadas y se ha ido reduciendo el personal público trozo a trozo cada año. En 2008 eran 364 y en 2013 228. Además, hay que destacar que el tratamiento que se le da a las empresas privadas por parte de los empresarios es absolutamente desastroso e indignante. Somos uno de los colectivos, a pesar de todo esto, de los pocos que ha conseguido negociar un acuerdo con creación de empleo. Tenemos una tradición sindical un poco más fuerte. Cuando empezó esta pisonadora estábamos un poquito más organizados y por eso tenemos ese acuerdo. Ese acuerdo se ha firmado tras un conflicto muy duro de varios años, y apenas 6 meses después de esa firma ya se está incumpliendo. Y se están incumpliendo en algunos pilares básicos para nosotros. Uno de ellos es la creación de empleo. Se acordaron 61 plazas, de las que solo han salido 20. Eso se suma a una precariedad ya anterior. Desde el 2004 no se cubren las vacantes. Es decir, aquí cuando un trabajador, una trabajadora, se muere o se jubila o se va por la razón que sea, su plaza se queda vacante. Pues aumenta la media de edad, se reducen las plantillas, no se pueden abrir parques que están construidos y no se pueden abrir porque no hay plantillas, etcétera. Además, estas 20 plazas han salido con una figura que para nosotros es el interinaje, que para nosotros no tiene ningún sentido, nunca han salido así y no han salido porque no tiene sentido por una serie de razones que no me voy a extender en explicar. El único sentido que tiene es precarizar el trabajo y dividir a la plantilla. Digamos que a la hora de protestar va a ser complicado. Vale, ya me quedo. Y la última parte es que han privatizado la formación. Hemos demostrado con datos económicos y con papeles que la privatización privada es más cara y menos eficaz, y esto a la Comunidad de Madrid le da igual. Pues, por último, sí que quería referirme de una forma bastante rápida y dar las gracias, tanto de nuestra parte como de parte de Comisiones Obreras de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, por el apoyo recibido con respecto a los incidentes que ha habido en los ámbitos de trabajo compartidos con las unidades de intervención policial. Sin querer ahondar más en el tema, ya que lo consideramos una parte más de la escalada de represión y respuestas excesivas y desproporcionadas, inducidas y promulgadas por diferentes delegaciones de gobierno, contra todos los ciudadanos y ciudadanas que se atreven a protestar, sí queremos reiterar que no es función de bomberos, y queremos dejarlo muy claro, no es función de bomberos abrir puertas si no hay una emergencia. No es función de bomberos bajar a una persona que está protestando en una farola. Gracias. No es función de bomberos bajar a una persona que está protestando en una farola si está debidamente asegurada y no corre peligro. Que vamos a priorizar nuestro trabajo a la hora de apagar un contenedor en una protesta sobre otros sucesos ajenos a nuestra zona de intervención o nuestra zona caliente. Que recuerdo, allí somos nosotros los agentes de la autoridad. Y que vamos a seguir participando individual y colectivamente de las movilizaciones sociales que consideremos oportunas. Seguiremos peleando por ofrecer el servicio público de calidad que todos y todas nos merecemos, como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Disculpad, sabéis que me toca el trabajo ingrato. Ahora quería ceder la palabra a Pablo Echenique, que es un compañero investigador del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que por una cuestión que tiene que ver con las barreras arquitectónicas y con los obstáculos que hay en este teatro, y no solamente en este teatro, sino en cualquier ciudad, va a tener que intervenir desde abajo. Por favor, Pablo. Hola, hola. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización por invitarme. Creo que si alguien dudaba de que Podemos es un movimiento valiente, al incluir a última hora en el programa a un tío con una silla de 150 kilos, creo que dejan bastante claro que no hay ninguna duda al respecto de su valentía y también de una cierta inconsciencia sana, que en el fondo es algo muy parecido a la valentía. Así que muchas gracias, compañeros, por invitarme. Muchas gracias por logística adicional, especialmente en esta época de todo que tiene el movimiento. Porque si no os habéis dado cuenta todavía, tengo una discapacidad. Tengo una discapacidad desde que nací, importante. Bueno, si quieres, ¿eh? Yo grito, ¿eh? Discapacidad importante desde que nací, pero esto no me hace esperar. Si miramos, si miramos cualquier estadística, me pongo así. Los informes de la Organización Mundial de la Salud o nuestro propio Instituto Nacional de Estadística, vemos que de un 8 a un 15% de la población presenta alguna discapacidad. Eso en España son de 4 a 7 millones. Vale, no importa. ¿Y en el fondo? Vale. Eso en España son de 4 a 7 millones de habitantes, ¿vale? De casualidad es un porcentaje parecido a la horquilla de intención de voto del mayor partido de izquierda. De casualidad se parece un poco al límite superior de esperanza de voto a la que pueden aspirar una coalición de siglas de izquierda, como comentó Pablo Iglesias hace poco. Si no hacemos algo diferente, si no hacemos algo valiente, y creo que por eso estamos todos aquí hoy, ¿no? Para hacer algo valiente. Porque lo que sí me hace especial es que teniendo una discapacidad he podido estudiar, he podido ir a la universidad, he podido conseguir un buen trabajo, casarme, viajar, en definitiva, tener una vida moderadamente feliz, ¿vale? Lo que podríamos llamar una vida normal, si no fuera porque los sinvergüenzas, los golfos que nos gobiernan, se están empeñando en que cada día deje de ser menos normal y poco a poco lo están consiguiendo. Eso sí me hace especial, tener una discapacidad y haber tenido una vida digna e independiente. Porque lo que también nos dicen las es que la gente con discapacidad lo tiene muy difícil. Muchas no son coherentes, ¿vale? Pero no me quería mencionar dos, ¿vale? En 2010, según el INE, un 28% de personas con discapacidad, solo un 28%, trabajaban, ¿vale? De las personas en edad de trabajar. Mientras que en la población general el porcentaje correspondiente era el doble, ¿vale? El doble. Otra estadística escalofriante es que las mujeres con discapacidad, el 18% de ellas viven en pobreza extrema, ¿vale? El porcentaje análogo en la población general es tres veces menos, ¿vale? Entonces, por eso es normal que sorprenda un poco verme a mí hablando aquí, ¿vale? Por eso es normal que no pueda subir al escenario, ¿vale? Ni a este ni a muchos. Porque las personas con discapacidad están oprimidas brutalmente económicamente, ¿vale? Mucho más que la población general, y entre todas las cosas que les han quitado la fuerza, ¿vale? Porque una cosa que creo que sí que tenemos más o menos los que estamos aquí, o la mayoría, es fuerza para luchar, ¿vale? El capitalismo, por un lado, te quita la fuerza económica y material mediante desregulación y liberalización de todo, ¿vale? Y por otro lado, con los medios de comunicación, te quita la fuerza psicológica y la fuerza intelectual para luchar. Creo que no tenemos que perder de vista que hay mucha gente que no puede estar aquí, ¿vale? Voy a ser breve porque sé que tenemos poco tiempo, pero no quería acabar sin hacer una cuenta muy fácil. Aquí estamos 800 personas, más o menos, en esta sala, ¿vale? Si fuéramos una muestra representativa de la sociedad española, 80 de nosotros deberíamos tener una discapacidad reconocible por la ley, ¿vale? Y más o menos 8 de nosotros deberíamos ir en silla de ruedas, ¿vale? Yo el único que voy en silla soy yo y yo no cuento porque soy ponente, ¿vale? Y no creo que haya 80 personas con discapacidad aquí, ¿vale? No creo que las haya. Sí, vale. Entonces, nada, simplemente antes de dejar paso al siguiente ponente, quería decir que creo que entre las tareas que nos tenemos que poner para esta segunda fase de Podemos está la de intentar devolver la fuerza a la gente que no vemos por la calle porque ni siquiera tienen fuerzas para venir aquí hoy o para luchar porque están todavía más oprimidos que la gente que está aquí. Y tenemos que devolverles la fuerza, no solamente porque es de justicia que la tengan, sino además porque los necesitamos, ¿vale? Porque me parece obvio que entre su fuerza y la nuestra, casi seguro que podemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por una intervención tan emotiva y tan personal. Quería dar la palabra ahora a Miguel Urbán, un activista social conocido en distintas luchas en esta ciudad. Por favor, Miguel, no voy a ser menos estricto contigo con el tiempo, me ha tocado el papel. No esperaba menos de ti, Luis. De hecho, me lo he escrito para intentar no saltarme el tiempo. Tres cuestiones antes de empezar. Lo primero, yo creo que desde aquí yo quería recordar a esas 15 personas que han intentado pasar este país y que les han matado. Porque los han matado. Los han matado por no dejarles entrar en esta Europa, que no es una Europa de los derechos, sino que para muchos es una Europa fortaleza. Y contra esa Europa es contra la que vamos a luchar. En segundo lugar, quería daros a todas y a todos las gracias por haber venido, a la gente que está en las otras salas y no ha podido entrar aquí, y sobre todo a Pablo. Yo le conocí no hace mucho, le conocí en Zaragoza, y después de una charla que estuvimos ahí, Pablo y yo, Pablo me escribió un privado dentro del Twitter y me dice: ¿qué puedo hacer? Bueno, pues lo que estamos haciendo entre todas y todos, intentar construir Podemos, sea desde aquí, desde allí o desde cualquier otro sitio. Yo creo que eso es fundamental. Porque hace 3 semanas que presentamos Podemos, no hace mucho más. Parece mentira, sobre todo por la respuesta ciudadana que estamos teniendo. Sobre todo porque creemos que se ha tocado una tecla, que la gente quería hacer algo, que quería hacer cosas, que la ilusión nos está desbordando a todas y a todos, a todas y a todos. Y eso es fundamental, entender eso, que sin ilusión no hay potencialidad de cambio. Pero eso es una responsabilidad brutal, brutal. Y no es una responsabilidad de los que estaban ahí sentados, No, es de todas. De todas nosotros, esa responsabilidad de cambio y de mantener esa ilusión. Porque aquí queremos dar una segunda fase. Queremos avanzar. Estábamos presentando la idea. Ahora que la idea se haga colectiva, se haga de todas. Yo creo que eso es fundamental. Porque en estos momentos en donde la gente se hace una pregunta incesante, que es cómo construir una mayoría social de cambio, cómo intentar echar a estos que nos están robando todo, cómo lo hacemos, que nos permita acabar con el saqueo, con la rapiña, que están privatizando los beneficios constantemente y que en cambio están socializando las pérdidas, ¿cómo construimos una mayoría social para cambiar eso? Yo creo que eso es la pregunta que se está planteando. Y yo creo que hay que ser honestos. Yo creo que nadie tenemos la respuesta mágica. No hay una receta mágica. Yo creo que hay que intentar pasar la prueba de la práctica. Que hay que errar, que hay que equivocarse, pero hay que seguir y hay que intentarlo. Y Podemos, lo que es un intento de construir esa mayoría social de cambio entre todas y entre todos, en donde la gente sea partícipe y no sea alguien que nos diga lo que tenemos que hacer, sino seamos entre todas y todos los que decidamos cómo podemos construir esa mayoría y cómo podemos salir hacia adelante. Porque yo creo que el 15M, en cierta medida, ha supuesto uno de los acontecimientos políticos más importantes en las últimas décadas. Una impugnación intuitiva del régimen, de ese régimen nacido del 78, que ha generado una especie de dinámica de contagio, de clima. Ahora necesitamos una impugnación estratégica. Necesitamos derribar ese régimen. Necesitamos decidir hacia dónde queremos ir. Y eso lo tenemos que hacer no solo entre todas y todos, sino intentando aplicar lo que el 15M ha dejado, que es un cierto sentido común de lo que es justo y de lo que no es justo, de lo que es injusto. ¿Este sentido común es de izquierdas? Bueno, yo soy de izquierdas, pero me gusta más decir lo que decía Cañamero, que es un sentido común de extrema necesidad. Ahora lo que tenemos es una extrema necesidad por cambiar esto. Ese es el sentido común. Un sentido común de la extrema necesidad por poner la economía al servicio de las personas y los intereses sociales y ambientales, de los comunes, los nuestros, los de la mayoría de la población, los de abajo, que cuando nos movemos se caen los de arriba. De la extrema necesidad por cambiar el modelo productivo, insostenible, social y ambientalmente, para desarrollar un nuevo modelo energético, público, renovable y bajo un control social. Que no lo controlen dos, que no compren a todos los políticos para controlar ese servicio energético, que no nos suba la luz cada dos por tres, que esté bajo control social, no solo que sea público, sino que esté bajo control de todo el mundo y de todas las personas. Porque rescatar nuestra soberanía individual y colectiva es construir esa política del sentido común, defendiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos, el sometimiento ante el dictado y los dictadores del mercado, a los intereses privados, la necesidad de trabajar menos para trabajar todas. No nos podemos salir de la crisis, como decía ese señor que está en la cárcel, Díaz Ferrán, trabajando más, cobrando menos. Hay que trabajar menos y cobrar más, sobre todo cuando hay 6 millones de parados. Y eso tiene que quedar claro. Hay que repartir el trabajo y la riqueza. No podemos hacer frente a una deuda ilegítima que nos arrebate la soberanía para decidir sobre nuestro destino. Tampoco nos pueden arrebatar la soberanía de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Ni las iglesias, ni los ministros. Apostar por un nuevo modelo productivo y energético. En cierta medida, blandir zapatos contra los poderosos y señalar a la mafia, esos gánsters de la política, eso es sentido común. Y como creo que Luis me va a decir que tengo que terminar, simplemente terminar con una cosa fundamental. ¿Cómo construimos eso? ¿Cómo construimos Podemos? ¿Cómo construimos ese sentido común? Organizándonos, autoorganizándonos en los círculos. Esta es la segunda fase. Esta es una de las cuestiones fundamentales de esa segunda fase. Construir círculos que no sean capillas de ninguna religión, sino en donde todas y todos nos podamos sentir cómodas, útiles y trabajemos para que cada vez haya más espacios como ese, que no intenten sustituir lo que hay, sino que se sume a lo que ya existe, que se sume y que sume a lo que existe y a, sobre todo a mucha gente que no ha dado el paso de participar políticamente, porque como dicen, si la política no la hacemos nosotros, la hacen por nosotros y los círculos plantean que la hagamos nosotros. Por eso hay que colaborar con lo que hay. El 22 de marzo estar con las marchas. Cuando salen los trabajadores de Coca-Cola a la calle, apoyarles con las bomberas, con los bomberos. Porque es de sentido común comprender que en una empresa con beneficios no se puede despedir a nadie. Terminar con esto. Compañeros, todo el poder a los círculos. Nos vemos en los círculos. Muchas gracias, Miguel, pero o sea, haber sido más flexible contigo por la amistad que nos une desde hace tanto tiempo habría sido nepotismo y no estamos para esas cuestiones. En fin, quería dar la palabra ahora a Carmen San José, activista de la Marea Blanca, uno de las movilizaciones sociales respecto a servicios públicos de los que más orgullosos nos sentimos también y uno de los relativamente pocos que de momento, aunque esto va a cambiar, ha conseguido victoria señalada, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. En ese sentido, Carmen. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Como quiero ser muy breve, me voy a referir sobre todo a las ideas que de ahora en adelante yo pienso que tenemos que trabajar en esos círculos a que hacía referencia Miguel. Porque no traigo ningún programa sanitario y tampoco quiero llenar todo el espacio con la experiencia de nuestro movimiento de la Marea Blanca. Quiero poner, por eso, el acento principalmente en ese concepto tan amplio y que a veces olvidamos o lo dejamos al final cuando hablamos de nuestro modelo sanitario, que es el concepto de la salud. La salud entendida ampliamente, la salud entendida como ese bienestar que todos anhelamos y parece que por todas partes nos roban, están dispuestos a amargarnos la existencia, que decimos. A ese buen vivir, que también se dice heredado de nuestros hermanos latinos. A eso me quiero referir. Y voy a poner algunos ejemplos. Seguro que habéis leído, ha sido de primera página, que la mortalidad en España ha aumentado.